Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. My shoulder with an aching deep in my todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. El título de esta canción porque a veces me mareo un poco. Se llama When the Going Gets Tough, the Talks Get Going. Vivi Ocean poniéndonos en órbita aquí en las tardes de Kiss FM. Dedication Day. Bueno, tenemos a nuestro amigo Paquito ahora mismo al teléfono. Hola, Paquito. Hola. ¿Desde dónde nos llamas, Paquito? Llamo desde Fene, la provincia de La Coruña, aunque yo soy de Jaén. Ah, muy bien. De Cañuela. Muy bien, ¿y qué tal por el norte? Más fresquito pues, que en Jaén, ¿no? Pues bueno, ahora últimamente llevamos unos días que está más o menos como allí, con mucho sol de día y mucho frío de noche, pero normalmente aquí llueve. Bueno, Paquito, pues ya hemos dado parte meteorológico a la audiencia. Ahora cuéntanos, Paquito, ¿a quién quieres dedicarle la canción? Bueno, pues yo quiero dedicarle la canción a mis amigos y compañeros de cuando yo era un chiquillo de 11 años del Búho, Colegio Ajá, Búho, de sí. la Universidad Laboral de Cheste. Ajá. Que son mis antiguos compañeros del año 69-70, que fuimos pioneros en la Universidad Laboral de Cheste. Fíjate, sí. De eso hace 50 años ya, Paquito. 52 o 53. Y... En el 19 hicieron los 50 años, que estuvimos allí reunidos y lo pasamos muy bien y muy divertido. Ah, sí. Que todavía os veis y esas cosas, caray. Sí, y ellos, bueno, los que son de más cerca se suelen ver más a menudo. Yo he ido en el 40 aniversario y ahora en el 50. Caray, qué maravilla. Oye, después de medio siglo que sigáis teniendo contacto, eso es maravilloso, ¿verdad, Paquito? Sí, pero y lo más increíble es cuando llegas allí después de 50 años y ves a uno que no lo has visto desde hace 50 años, valga la redundancia, y lo conoces. Claro, claro que sí, Paquito. Sin pelo, con lo poco que tiene blanco, barrigón, y lo conoces. ¡Hala, ya te estás metiendo con ellos! ¡Para eso has llamado, Paquito! Como te oigan, verás tú. Bueno, Paquito, ¿y qué canción les quieres dedicar, Paquito? Pues quería dedicarle Eloís, por ejemplo, que es una canción... que había una versión antigua que la oíamos sí, nosotros allí sí, en mesa laboral, pero si no hay la antigua, pues la no tan nueva, pero igualmente reconocible, Paquito, que es la del gran Tino Casal. El mismo, exactamente, el bueno, mismo. Fantástico, Paquito. Oye, sí. Paquito, que tengas una muy feliz Navidad. Pues lo mismo digo, que lo paséis muy bien y os divirtáis todos aquí, mis compañeros del búho y vosotros, los de la radio, de Kiss FM. ¡Gracias, Paquito! Incluso una estatua dedicada a él en Oviedo, ¿eh? Genial, como siempre, el añoradísimo Tino Casal y este tremendo Eloís. Ricky García en Kiss. Bueno, pues el próximo viernes no hay Dedication Day, pero sí hay programa, por supuesto, y especial Nochebuena, que ya vamos a estar en Navidad, ¿eh? Nos quedan poquísimos días para celebrar estas fiestas tan entrañables y maravillosas. Bueno, pues vamos a hacer un especial en el que queremos contar contigo. Queremos que nos mandes tu felicitación navideña. Hazlo en nuestro número de WhatsApp, que es el 606-712-658. Y a cambio tenemos, fíjate, un pack de clarins y además una tarjeta de regalo Weekend Desk. Y tenemos dos, para dos de vosotros. Sí, mandadnos vuestra felicitación navideña, original y divertida, como por ejemplo hicieron Gemma y Adrián desde Guadalajara. Esta nos llegó el año pasado. Ya veréis qué chula y divertida. Oye, que os esperamos aquí para estar todos en familia el próximo viernes 24, que será Nochebuena. ¡Ay, qué canción! Nos vamos hasta 2013 para rescatar este temazo que ya está sonando. Nominado en los premios Grammy como mejor vídeo musical. Se trata de este himno de Capital City. Se llama Safe and Sound. Ricky García. I know a few guys who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. You think you're special.

es la canción de Humberto Tozzi. Se llama Gloria. Es la versión de Laura Branigan, la misma que hizo el Self Control de Raf. Bueno, ya nos dejó, pero nos dejó canciones, versiones tan estupendas como esta de Gloria. Dedication Day. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra amiga Bea. Hola, Bea. Hola, guapo. Muchas gracias. Tú más, hola. Tú oye, más. Que no te conozco, pero me transmites muy buenas vibras. Muchísimas vale. Gracias, Bea. Igualmente te digo. Sí, ¿desde dónde nos llamas, sí, Bea? Sí. Desde Gijón. Desde Gijón. Asturias. Muy bien. ¿Y sí. qué estás haciendo un viernes por la tarde a estas horas, Bea? Me encantan los viernes. tengo 59 años y los viernes me trasladan a... Uf. Hay muy buenos tiempos, muy buenos tiempos. Ah, muy bien. Bailo con Michael Phil. Te podría contar. Pero me encanta. Ya veo que eres ochentera, ¿eh, Bea? Hombre, rey. Claro que sí. Aparte de mi melodía matinal, Kiss FM, mediodía. La gente se alucina y dicen que lo pongo muy alto. Yo, bueno... No, lo pones alto, no, lo pones al volumen que hay que ponerlo, caray. Eso mismo, venga, que se entere la gente de lo que lleva buena música. Oye, Bea, vale. ¿Qué canción nos querías pedir, Bea? Mira, yo me encanta mucha gente, pero en la de Starman, de David Bowie. Ah, David Bowie, ¿y a quién se la quieres dedicar, Bea, esta canción? La primera a mí. bien hecho. Me quiero, me cuido, me amo. Entonces, bueno, y es que soy un poco muy de interior también, pero bueno, esto me aporta. Entonces, a mí y a la gente que echa de menos así, no tengo palabras, mira, ya lo estoy escuchando. Tengo las mejores canciones de él, ¿eh? Y bueno... David Bowie. Gracias, Bea. Que tengas una muy feliz Navidad. Ay, más de lo mismo. Vale, y un besín para todos. Gracias, Bea. Ahí está, tremenda, esta canción de David Bowie, del queridísimo Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, like a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get. Children do get. Starman waiting in the sky. Kiki García. Como yo soy muy consciente, hasta en esta situación. Este es el sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience. Suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Bueno, un espectáculo increíble, súper recomendado. Y además te lo recomiendo encarecidamente. Este fin de semana, que estamos ya prácticamente en fiestas, sería un buen momento para llevarte a la familia a ver este súper espectáculo. Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience. Esto es Play Kiss con Ricky García. I was petrified, kept thinking I could never live without you by En Canarias, Play Kiss en Kiss FM con Ricky García. Esto es Kiss. hasta New York City para recordar una vez más y disfrutar de este temazo de Spin Doctors. Se llama Two Prizes. Fíjate, esta canción es del 93. Se ha pasado tiempo ya, ¿eh? Y nos sigue cautivando y nos sigue seduciendo como el primer día. Two Prizes. Bueno, a 8 minutos para las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. El equipo de Play Kiss ya empieza a recoger, llega el momento de marcharse. Hay un par de días de asueto para disfrutar y recargar pilas. Que el lunes a las 5, 4 en Canarias, estamos de nuevo aquí. Bueno, y el próximo viernes haremos un especial de Nochebuena como hicimos el año pasado. Fíjate, recibimos mensajes. Gracias, súper cachondos como este, mira, fijaos. Ande, ande, la radio buena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. En el portal de Play Kiss está Ricky poniendo discos. Divino el turrón dando mordiscos. Ande, ande, la radio buena. ¡Felices fiestas! Bueno, Víctor, el turrón un poquito, ¿eh? Porque se va a presentar a Miss Universo. Así que ya sabéis, ¿eh? Nos mandáis vuestros mensajes navideños, ¿vale? Y lo hacéis a nuestro número de WhatsApp, que es el 606-712-658. Set originales. Tenemos dos packs de Clarins, uno para hombre y otro para mujer. Y unas tarjetas Weekend Desk para disfrutar a lo grande. Os las vamos a regalar. Será el próximo viernes, que será Nochebuena. Espero teneros aquí a toda la familia. Que nos pongáis de fondo mientras preparáis la cenita, ¿eh? La reunión familiar y esas cosas. Y nos vamos. Y nos vamos a ir con una canción navideña y con un saludo de la protagonista, es Gwen Stefani. Hey, what's up? This is Gwen Stefani, just saying Merry Christmas. Buen fin de semana, amigos. Just hear the sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Kiss.